Hola, ¿cómo están? Acá estamos con Graciela, Graciela Pérez, yo soy Verónica Enray y queremos invitarlos a participar del segundo congreso de medicina integrativa. Este año lo estamos organizando en Trevelin, en el Salón Central de Trevelin. Es con entrada libre y gratuita. Esperamos que todos tengan ganas de venir y escuchar todas las exposiciones que van a ver. Contales. Bueno, Mari, soy Graciela Pérez Painelab y bueno, voy a estar hablando sobre la medicina ancestral mapuche. También van a haber temas como arteterapia, fermentos para la salud, astromedicina, constelaciones familiares, un montón de medicina cosas. Medicina de sonido. Y por ahí el objetivo, digamos, es poder conocernos, reconocernos entre los que hacemos terapias complementarias, por decir de alguna manera, pero es medicina integrativa, y reconocernos. Bueno, va a haber medicina china también y cada uno va a ir contando e invitando para este congreso. No se la pierdan. No se la pierdan. La medicina integrativa abarca no solamente nuestro cuerpo físico, sino también nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo mental, emocional. Como somos un todo, se trata un poquito de entender las diferentes herramientas que hay disponibles para atender todos nuestros cuerpos. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, paso acá a presentarme. Mi nombre es Nancy Mancilla, soy médica acá de Bariloche, de Furiloche, Patagonia. Bueno, sobre todo yo me dedico, me aboco y vengo abordando y transitando sobre la medicina tradicional china bioenergética, nutrición bioenergética, entre otras terapias que hacen a lo que es la salud y medicina integrativa, siempre pensando y trabajando desde un accionar en salud, desde un tomar parte en ese acompañamiento con la persona, y también uniendo ese puente entre lo que es la salud alopática, hermosa, con toda su buena parte, y también integrando con todas las otras medicinas ancestrales, medicina andina, medicina del pueblo originario acá que nos habitamos, y todas las medicinas que nos conllevan a unir, a hacer ese lazo de lo que yo llamo la salud integral. Haciendo ciencia con conciencia, que es lo que siento que es el camino en la salud y en el proceso de volver a nuestro reequilibrio o equilibrarnos en lo que es el Tao vital de la vida, ¿no? Así que bueno, abordando con esas terapias, con esa dinámica, con esa conciencia.